árbol entre roja y amarilla, inconfundible perfume, su aroma cuando se aspira, antes de que se difunda, arrebata en la vasija. Brillar.